Sandra Argudo nació en Cuenca en 1980. Ella inició su carrera musical a los 5 años y a los 15 años empezó su vida artística profesional. En su carrera ha grabado 8 trabajos discográficos. Continuemos con el programa y vamos a escuchar al dueto quiteño y la canción Sendas Distintas. La canción Sendas Distintas es un pasillo que cuenta la historia de amor entre Jorge Araujo y Carlota Jaramillo. Por su diferencia de edades, y no importa quién la interprete, siempre nos enamora su letra. En esta ocasión la escuchamos en la voz de Harold Huertas y Fernando Moreno, las voces del dueto quiteño. Ellos están acompañados por Rubio Hoyos, Javier Arévalo y Juan Martínez. Lo curioso de este dueto es que ellos son colombianos, específicamente del departamento de Nariño. Esto nos enseña que la música ecuatoriana es querida y valorada en todo el mundo. Por esto, nosotros debemos dar una lección para apreciarla aún más. Ahora escuchemos a Carlos Rubira Infante y el tema En las Lejanías. En las lejanías, dejé mis tristezas. He forjado solo mi robusta fe. No valgo todas las grandezas que siento muy hondo, que siento muy hondo dentro de mi ser, que siento muy hondo dentro de mi ser. En el silencio de mis noches largas, camino en las sombras sin hallar la luz. Mis lágrimas dulces saben más amargas, ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Tragedia dura de mi senectud. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando será el ataúd. Y ese fue el tema En las lejanías, del gran maestro, compositor, músico, trovero y cantante Carlos Aurelio Rubén Infante. Este canto es de su propia autoría e inspiración, y como de costumbre, acompañado por su conjunto musical. Carlos Rubén Infante nació en Guayaquil el 16 de septiembre de 1921. Él inició su vida artística a los 20 años en el dúo Vera Santo Rubira. Según Rubira Infante, Gonzalo Vera fue en cierto punto su maestro. Hay que agradecer a este gran artista su aporte al pentagrama ecuatoriano, debido a que fue fuente de inspiración para otros artistas y sus canciones han sido interpretadas por otros más. Vuelven los ritmos movidos para este sábado y nos acompañan los Gales y un mix de bombas. Vamos, Mejor que ponernos alegres y bailar con nuestra música y con nuestros músicos, como el trío Los Garles. Este grupo musical está conformado por Dairon y Aldrin Espinosa en la primera y tercera voz, y Javier García en la segunda. En su discografía cuentan con 8 discos que les abrieron las puertas en distintos escenarios del Ecuador y el mundo. Es un grupo versátil que también interpreta música internacional. Es turno de escuchar a las hermanas Mendoza Soasti y el tema Ahí no se puede. Adelante. El albazo Ahí no se puede fue interpretado por las hermanas Mendoza Soasti. Laura Eulalia y Mercedes Olimpia tuvieron sus primeros inicios en el canto a los 4 y 7 años de edad. Su influencia fue marcada por su padre y conformaba un dúo con el ibarreño Luis Sánchez Peña Herrera, el autor del tema de Conchas y Corales que ellas muy bien interpretan. Para finalizar la primera parte del programa, escuchemos la canción En mi chocita del trío Belcanto de Cayambe. Le dejo haciendo pedazos del corazón.

Y ese fue el tema Lamparilla, de Homero y Robo. Y Robo nació el 2 de octubre de 1939 y murió un 5 de agosto de 1979. Él era un reconocido guitarrista y su gran momento se dio con Los Brillantes y Los Reales. Sus inicios en la música se dan en 1954 en el cuarteto Guanabra y luego conforma el trío Los Latinos del Ande. De ahí pasa a Los Brillantes para ser conocido en Ecuador, Norte y Centroamérica. Seguimos junto a Lido Quidas y Responde Corazón. El porqué de este amor, saber el tema Responde Corazón, interpretado por Lira Uquillas. Lira se inició en la música después de tardes junto a sus amigas del barrio La Victoria en el centro de Quito. Ella le decía que cantaba mejor que los concursantes del programa Buscando Estrellas. Uquillas recibió el respaldo de Humberto Santa Cruz, que ya conocía el talento de su padre Rubén y su hermano Mario, que ya eran músicos y le ayudó en los ensayos. En dicho programa terminó en el segundo lugar. Ahora vamos a escuchar un popurrí de pasacalles para bailar de principio a fin en este sábado alegre junto a ustedes. Exacto, Juan Carlos, nos acompaña el Trío Colonial. Thank you. Escucharon este popurrí de pasacalles en las voces del trío colonial. Escogimos este popurrí porque nos acercamos a las fiestas de Fundación Española de la Ciudad Capital y no hay mejor forma de pasar esta festividad junto a nuestra música tradicional. El trío colonial precisamente nace en el casco colonial de Quito y por eso se sienten tan identificados en las fiestas de los barrios y conciertos que realizan productores o radios en el mes de diciembre. Bueno, sigamos con la música, Juan Carlos. Sí, Jorge Luis, es turno de escuchar a Máxima Mejía y Ventanita. Es un vals y fue interpretado por la guayaquileña Máxima Mejía. Ella es una de las voces femeninas más características del puerto principal, junto a otras cantantes como Freya Saavedra o las hermanas Mendoza Sangurima. Precisamente, antes de hacerse solista, cantó junto a Saavedra, Maruja Sangurima y Blanca Palomeque, con las que alcanzó mucha popularidad en radios y escenarios pequeños. Ahora vamos a escuchar el último tema del programa, a cargo de los Conquistadores de Bolívar y a la voz del carnaval. Marcarán el pasito, desde acá les estoy mirando. ¡Eso! Agarradito en las parejitas, ¡qué bonito! Para la chica de minifalda, alzando las piernitas. Fue a la voz del carnaval de los conquistadores de Bolívar. Este trío está conformado por las jóvenes voces de Roder Chamba, Johnny Chamba y Robinson Lara. Y con esto cerramos un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, amigas y amigos. No quiero despedirme sin antes desearle un feliz cumpleaños a mi madre, Silvia Argotti, que nos está escuchando la noche de hoy. Recuerden que estuvieron junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores, quien les habla. No se olviden de escucharnos los sábados a las 20 y los domingos a las 18. Pueden realizar sus comentarios y sugerencias a nuestra página de Facebook de Entre Cuerdas y Tambores. Escúchenos por Radio Casa de la Cultura 940 AM o por su página web. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.